Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Señoras y señores, bienvenidos a Zona Cultura en esta mañana de jueves 27 de agosto de 2020. Una mañana marcada por diferentes actividades artísticas que nosotros le llevamos hasta el interior de su hogar en la señal de las radios. Les adelantamos que mantendremos un contacto con la historia de la ciudad de Quito y hablaremos de música con un destacado saxofonista. Los detalles le contamos en breve. Adicional a esto, tenemos pases de cortesía para asistir de forma virtual, por supuesto, a los conciertos El Homenaje al Pasillo Ecuatoriano y también el concierto de la Orquesta de Cuerdas. Los pasos son sencillos para participar. Simplemente debe seguir los Instagram Cultura FM y Radio CCE. Debe mencionar a dos contactos usando el hashtag Concurso Radio CCE o hashtag Concurso Cultura FM. Finalmente, debe dar un link a ese posteo. Eso es todo, así de simple, y usted ya está participando. Con estas novedades nos vamos al norte de la ciudad, donde ya nos recibe nuestro compañero Alex Mora. Buenos días, Alex. Muy buenos días, Darío, un saludo para ti y para todos los oyentes conectados ya junto a nosotros para disfrutar de la mejor información artístico-cultural del país, de la ciudad y del planeta entero, por supuesto. Les deseamos una excelente jornada de día jueves y con esto les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, presenta el concierto Voces por la Comunicación Comunitaria. Andy Narváez, con su muestra Umbrales, cierra la programación de Galería Nacional Virtual del mes de agosto. La obra Aura Flamenca se presenta en Guayaquil en formato presencial y virtual. El sector cultural de la capital se alista para reabrir sus puertas. Dos jornadas restan para el cierre de la sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara de la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas presenta el Festival Virtual Charles García Plúas. El músico Bruno Moriano presenta talleres con aulas virtuales culturales. La artista Sami Michui presenta en septiembre el concierto Con el Alma Enamorada. Y en el ámbito internacional les contamos, edificios de Sao Paulo presentan en sus paredes trabajos artísticos con temas positivos en medio de la pandemia. En nuestro espacio de opinión y entrevista, les contamos que regresan a las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el conversatorio Imágenes Mariana. Se trata de un espacio para analizar la iconografía colonial y virreinal de la Real Audiencia de Quito desde la mirada experta de historiadores del arte y demás expertos. Hoy estaremos con el cronista de Quito, Patricio Guerra, quien nos adelantará parte de su participación titulada Gremios, Oficios, Solidaridad y Mutualidad. Y en nuestra segunda entrevista les contaremos la historia de un artista plástico afrodescendiente que con sus obras busca matizar el mestizaje, las distintas razas con las que cuenta nuestro país y que el público descubre el mensaje detrás de cada obra. Él trabaja con óleo y acrílico. Nos ubicamos entonces desde Carcelén, en el taller del joven Manuel Alejandro Castillo, quien nos contará hoy sobre su vida, obra y trayectoria. Desde las 8:30 de la mañana hablamos de música porque estaremos junto al saxofonista Larry Salgado, quien nos invita a participar en el concierto Larry Salgado y la Orquesta de Cuerdas, que presentará este sábado 29 de agosto un repertorio musical con las mejores bandas sonoras de importantes películas de la historia del cine, parte del pop europeo y americano, y lo matizarán con música disco. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con la información de un día como hoy, 27 de agosto, donde se recuerda a grandes compositores y músicos de nuestro país como Carlos Guerra, Héctor Manito Bonilla y Alejandro Pros Meneses. Hoy les ofrecemos un recorrido por su historia y su arte. Un día como hoy, 27 de agosto de 1896, nace en Quito, en La Ronda, el músico, autor, compositor Carlos Guerra. Compositor del aire típico, esta guitarra vieja. Desde su más temprana edad sintió el llamado de su vocación artística, y ya en la escuela su voz era la que marcaba la pauta y conducía armoniosamente el infantil coro, que entonaba melodías religiosas. Más tarde, siendo estudiante del Colegio Mejía, empezó a componer sus primeras melodías, al tiempo que desarrollaba su espíritu bohemio, que se reflejó en sentidas serenatas nocturnas, cuando haciendo dúo con su primo Guillermo, recorría La Ronda en busca del balcón de una agraciada profesora normalista. Con su sensible inspiración, Carlos Guerra enriqueció el pentagrama musical ecuatoriano, componiendo populares melodías como la conocida Guitarra Vieja, o los sentimentales pasillos, Recordando, Invocación, Confesión, Vértigo, Al Oído y muchos más. Cuando pulsa mi mano su cuello fino, dice aquí está en mi brazo que en la prisión. En 1935, nace en Quito el arreglista Héctor Manito Bonilla, que fue invitado por IFESA a realizar arreglos para Jinsop, Darwin, Juan Cabero, Johnny y Susana María Elisa. A los 18 años, cuando era timbalista de la Orquesta Sinfónica Nacional, recibió la invitación de integrarse en la Orquesta Blasio de Guayaquil, de la que formó parte también como timbalista, mientras perfeccionaba por su cuenta la técnica del piano, instrumento del que llegaría a ser un virtuoso intérprete. Después de realizar giras dentro y fuera del país con dicha orquesta, conoció a Sara Montiel, quien, impresionada por sus virtudes, lo recomendó para la Boite, el Monterrey de Managua. Siguió sus giras por América Latina. En México nació su nombre artístico, Héctor Manito Bonilla, y acompañó con su conjunto musical a José José, que estaba iniciando su carrera artística. A partir de 1969, fijó residencia en Guayaquil y ejerció de director artístico de la discográfica IFESA, desde la que organizó las distintas orquestas que acompañarían a muchos artistas e intérpretes, y promovió a los maestros de nuevos valores de la música ecuatoriana e internacional, tanto en el terreno de la composición como de la interpretación. En 2004 fallece en Quito el investigador musical y coleccionista Alejandro Pro Meneses, melómano que aseguró haber reunido 5.000 pasillos de diversas tendencias, según una investigación del Ministerio de Patrimonio. Las sombras vegetando vivo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Entre las sombras vegetando. En el país. Iniciamos ya con la información. La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, presenta esta noche a partir de las 7:30 el concierto especial Voces por la Comunicación Comunitaria. 12 artistas se juntan para celebrar los 30 años de esta organización y las quintas jornadas de comunicación comunitaria. Este jueves 27 de agosto, CORAPE quiere celebrar sus 30 años junto a ustedes. en compañía de la quinta jornada de comunicación comunitaria. Hace 5 años que vienen realizándolo de manera presencial. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, se ha visto imposibilitada realizarla de este modo. Es por esta razón que estarán llevándolo a cabo de manera virtual, para que ustedes puedan presenciarlas a través de sus casas. Jorge Guachamín nos comenta lo siguiente. Entonces, en este año nos tocaban las quintas jornadas de comunicación comunitaria, pero evidentemente por el tema de la pandemia no se pudo hacer. Normalmente nosotros hacemos presenciales y hacemos talleres, foros, temas de cine. Entonces son unas jornadas muy interesantes que venimos haciendo ya. Y evidentemente, como te comento, pues ahora con el tema de la pandemia lo vamos a hacer de manera virtual. Entonces, este año hemos decidido hacer las quintas jornadas de comunicación comunitaria en el marco de los 30 años de CORAME. A partir de las 9 de la mañana se va a realizar un foro denominado La Radio Comunitaria Vive, en donde van a tener el honor de compartir junto a Omar Rincón, Inés Binder, Tito Ballesteros y la moderadora Belén Pardo. Este foro se lo va a transmitir a través de sus páginas en Facebook como CORAPE Satelital o CORAPE ORG y también por la plataforma de YouTube. A las 7:30 de la noche van a estar realizando otro live en donde van a contar con la presentación de varios artistas como Carla Canora, Tercer Mundo, entre otros, con el objetivo de presentar sus proyectos y para realizar una premiación para los comunicadores comunitarios de sus 33 radios afiliadas. Les invitamos a todos y todas que nos escuchan a través de la radio que por favor se puedan conectar. Estamos a través de Facebook. Y a través de YouTube, de los canales de CORAPE, podrán buscarnos por Facebook. Y tenemos el evento en la mañana, que es a las 9 de la mañana, les invitamos, es un foro de la Radio Comunitaria Vive. Están expertos internacionales, vamos a hacer un foro muy interesante. No lo olviden, este jueves 27 de agosto, a través de Facebook Live. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailen Minaya. El Centro Cultural Ana María Vargas, ubicado en el sector de Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, presenta este sábado en formato presencial y virtual la obra Aura Flamenca. 3 conceptos maneja como base esta obra: dualidad del mundo, dualidad de la vida y la lucha entre el bien y el mal. El flamenco como danza habita en el quejío del cante, el virtuosismo de su guitarra. Posee la herencia y la fuerza de una cultura errante y vibrante, que todo lamento, desdicha, dolor y alegría lo transforma por igual en una constante y contradictoria celebración. La celebración de la vida que se vive con intensidad, con duende, con flamencura. Quien en esta vida ha sido tocado por el flamenco sabe que lo rodea un círculo enérgico eterno, atemporal e imperecedero, que toma todos los matices y todos los colores e irradia las emociones más profundas del ser humano. A eso llamamos Aura Flamenca. El Teatro Sánchez Aguilar presenta Aura Flamenca, un evento de danza flamenca bajo la dirección general de Adriana Félix, y que contará con la participación de la bailarina Camila Valdivieso y el músico Santiago Cárdenas. Este evento se presentará en modalidad presencial con un aforo del 30%, que contará con todas las medidas de bioseguridad, y digital, en el que podrás observar el show desde cualquier parte del mundo. Adriana Félix, fundadora y directora de Andanzas Compañía, quien dirige este gran evento, nos hace la invitación. Te invitamos al evento Aura Flamenca, que se llevará a cabo este 29 de agosto y 5 de septiembre en la Sala de Teatro Sánchez Aguilar, en la Sala Saruma, con una capacidad del 30% y todas las medidas de bioseguridad. Recuerda que tú también puedes comprar en línea y puedes disfrutar de esta maravillosa obra a través de la sala virtual del Teatro Sánchez Aguilar. Las funciones se realizarán los sábados 29 de agosto y 5 de septiembre a las 20 horas y el costo de la entrada será de $10. Recuerden, amigos, que pueden adquirir su entrada en la aplicación móvil o directamente en la boletería digital del Teatro Sánchez Aguilar. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. ¿Es posible un arte ecofilosófico? Nosotros le contamos que sí, pues el artista Dani Narváez de la Casa de la Cultura del Oro acaba de sumarse a la Galería Nacional Virtual de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura con su muestra Umbrales. Aquí todos los pormenores de su presentación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo del Oro presentaron la noche del pasado miércoles a través de las redes sociales el programa Galería Nacional Virtual. En esta ocasión se trató del artista orense Dani Narváez con su muestra Umbrales. La inauguración, que se replicó a través del canal de YouTube de la institución y las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 FM y 940M, contó con las palabras de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la casa, quien inició el evento citando al gran autor Faustino al referirse al vínculo que mantiene el ser humano con la naturaleza. La cita se relaciona con la obra de Narváez al tratarse de cuadros que reflejan la relación humano-naturaleza, un vínculo que el presidente destacó. Creo que el artista que hoy nos acompaña tiene la maestría de haber penetrado en uno de los rincones mágicos de nuestra patria, como es la Amazonía, y pintar a esos indígenas guaranis que aman y quieren y cultivan su tierra como a su propia vida, como a su propia alma, porque ellos saben que somos una sola cosa con la naturaleza. Pero también he podido ver en su exposición que un poco más adentro encontramos aquellos indios amazónicos que han tenido que relegarse al confín de la Amazonía, separados de sus congéneres para no ser afectados por el crimen que se está cometiendo. Pero con la misma fuerza y con la misma expresión creativa, también ha pintado a los rostros de los niños, pintado al cuerpo de la mujer con amor y con ternura. Umbrales, la 11ª muestra de la Galería Nacional Virtual, llevó su mensaje de conciencia ambiental hasta las redes sociales de la institución. Dani Narváez, autor de las pinturas, en su intervención habló sobre el plasdil, una técnica que la viene desarrollando desde hace varios años y que se usó para elaborar umbrales. Plasdil, como técnica, planteo ya en la tesis de cuarto nivel, en la maestría en estudios del arte, de ahí dentro de la experimentación, en la aplicación ya en obra, lo tengo desde el año 2011. Ahora, el plástico diluido o en abreviatura plasdil va en relación a proponer una técnica que sea como un respiro hacia el medio ambiente, pero en este caso desde las artes visuales. No por ser basura tiene que ser antiestético. De su parte, Patricia Noriega, directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, remarcó el mensaje ambientalista de la obra e hizo hincapié en un llamado a que el discurso de conciencia sea íntegro en todos los niveles. Está enmarcada en una única perspectiva, que es el despertar la conciencia del cambio de actitud con un precepto ambientalista y cultural. Este cambio de conciencia debe ser integral, desde las esferas del gobierno, que son los que plantean la extracción de recursos naturales, hasta los ciudadanos comunes, que también contaminan con el uso indiscriminado de material inorgánico que es difícilmente reciclable. Luis Serrano, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro, acompañó el evento y señaló que Dani Narváez representa las aproximaciones que realiza su institución para acercar el arte a toda su población. De esta manera, Umbrales, obras hechas con plasdil, nace al observar cómo con el advenimiento de la modernidad a las zonas amazónicas, los materiales de plástico han llegado hasta las culturas más originarias de la región, al punto de mantener una relación simbiótica. Umbrales trata de representar cómo la contaminación ambiental deriva en contaminación cultural. Con gran éxito continúa desarrollándose las presentaciones de la 6ª edición del Festival Internacional de Música de Cámara, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su elenco de la Camerata, dirigidos por la maestra Cecilia Tapia. Usted tiene hasta el 28 de agosto para disfrutar de estos recorridos con invitados internacionales. Llevan ya tres jornadas del sexto Festival Internacional de Música de Cámara, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su elenco de La Camerata. Participan en este espacio varios países de Latinoamérica e invitados de Europa. Se tiene entonces a 21 grupos de 10 nacionalidades. Este es el sexto festival que llega además por los 76 años de creación de la Casa de la Cultura. Es un evento particular que tiene ya varios años de historia y en la cual desde diferentes espacios han participado de forma presencial, llegando hasta nuestra ciudad capital con el trabajo artístico musical de los grupos invitados. Según sus principales autoridades, este festival se ha institucionalizado a lo largo de los años. Siempre fue de manera presencial y con un carácter de internacional por la calidad de invitados que traía. Ahora, en esta versión 2020, no se lo ha impedido realizarlo, pero todo se traslada hasta las plataformas virtuales con la participación de estos grupos de invitados con música de todo el mundo. La directora de La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cecilia Tapia Samaniego, destaca lo que representa este espacio que arrancó el pasado martes y que conlleva toda una historia detrás en cuanto al apoyo institucional. En realidad estamos felices porque un año más podemos realizar este festival que es único en nuestro país, de que está institucionalizado. Es la Casa de la Cultura la que abre las puertas año tras año para que se realice este festival y en esta ocasión conmemorando los 76 aniversarios de nuestra institución. Grupos de Latinoamérica y el mundo se suman a este trabajo con una amplia cartelera en cuanto a lo mejor de sus repertorios musicales. Tenemos una unión de 21 grupos, de los cuales 10 son entre locales de Quito y del resto del país. Y los otros 11 son internacionales. Tenemos Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Perú, Ucrania y Venezuela. Después de un año de formada La Camerata, fue la acogida que hubo de parte de las autoridades de la institución para que este festival, como yo decía, se institucionalice y podamos realizarlo todos los años. Lo hemos hecho de esta forma y siempre fue de manera presencial, siempre fue internacional, puesto que teníamos la afluencia de otros grupos de otros países. Emilio Villasís, pianista de La Camerata, considera vital la realización de estos eventos como una respuesta precisamente a la situación de estar alejados del público. La oportunidad de crear un espacio en el que las distintas agrupaciones tengan una oportunidad de expresar un poco de su labor es fundamental, no solo por el hecho de que, bueno, sí, agosto, mes de las artes, los 75 años de la Casa de la Cultura son hitos importantes, pero en este momento para las actividades performativas, escénicas, es muy difícil encontrar un espacio donde presentarse. El contacto con el público ahora es más complejo, ¿no? Andrés López de Contrabajo destaca como un motivo de confraternidad el unir las melodías con los compañeros que llegan desde diferentes latitudes. Para La Camerata, en esta oportunidad es su sexta edición que está encargada de la organización. Como ya lo mencionaba la maestra Cecilia, han sido creo que varios años de poder disfrutar de varias agrupaciones de músicos internacionales y que eso es motivo de orgullo, ¿no?, para La Camerata, porque forma parte de la Casa de la Cultura y al mismo tiempo pues es la encargada de llevar a cabo la organización de este festival internacional. Es una gran oportunidad, creo yo. Este evento se lo desarrolla ya durante tres jornadas de forma virtual. Usted tiene hasta el 28 de agosto para disfrutar a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura, la sexta edición de este festival. Es difícil, como lo decíamos, puesto que se pierde la parte humana de la música, el estar en contacto, al menos en un grupo de cámara siempre nosotros hablábamos de que nosotros nos contactamos con la respiración, con mirarnos, con sentir la música, pero tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Y esto, el grupo Camerata está conformado por músicos profesionales de altísimo nivel, tengo que rescatarlo ahora. Les dejamos con la cordial invitación, no se lo pierda, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su aniversario número 76, presenta la sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara. Usted puede disfrutar de este espacio hasta este 28 de agosto. Conéctese a partir de las 19 horas a través del Facebook y YouTube de nuestra institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas presenta desde esta tarde las nuevas jornadas de los talleres de expresión cultural Charles García Plúas. 52 artistas plantean sus trabajos de forma virtual al público. El Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta expresiones culturales dentro del festival Charles García Plúas. Aquí usted se va a encontrar con lo mejor del circo, el teatro, el canto y la danza, y la declamación como una de las expresiones culturales inminentes dentro de este primer festival virtual, que lleva por nombre Charles García Plúas y es presentado por el Núcleo del Guayas. Esta es una actividad digital que arrancó con la intervención audiovisual de tres exponentes. El concertista Javier Gómez, quien presentó un trabajo con actuación de música clásica. Gabriel Paredes, quien participó con Amorfinos, acompañados de la guitarra. Y Cecilia Lofredo, quien realizó una demostración pictórica. Este es un trabajo particular. Fernando Naranjo, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, destaca: en vista de que los artistas durante la pandemia tenían dificultades, colaboramos para que cada núcleo pudiera dedicar un presupuesto a contratar o pedirle a gestores culturales que hagan un video de 12 minutos. Se explica aquí y se señala que quienes conformaron este festival fueron seleccionados por una comisión que tomó en consideración a los artistas en una situación más vulnerable. Las actividades culturales que presenta nuestro Núcleo del Guayas continuarán este sábado con la presentación de Jamie Jurado, el artista circense Efraín Prado y la bailarina Génesis Carabajo. Todos estos eventos usted los podrá disfrutar a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Son espacios culturales que se los presenta desde el viernes hasta los días domingos, compartiendo tres días de videos, donde además se presentan los domingos un resumen con las actuaciones concernientes a los días anteriores. El nombre en particular que se le dedicó a este espacio como Charles García cuenta la edición del Guayas como un honor y homenaje al escritor, historiador y gestor cultural Charles Jean García Plúas, quien falleció el pasado 5 de abril. Fernando Naranjo destaca a Charles García con estas palabras: él era un hombre que vivía y hacía vivir a diario. Era quien prácticamente comandaba nuestra extensión de la Casa de la Cultura ya en Daule. Un hombre que admiraba a su pueblo, un hombre enamorado de la cultura, donde no se lucraba de eso y era un hombre muy dedicado. Según datos presentados por Diario El Universo, Charles García era autor de varios libros. Se caracterizó por recoger la historia de los cantones como reseña histórica y ecológica de Daule, historia social y cultural de Balsar, y además, Mi lugar natal es Santa Lucía del año 2006, entre otros. Y así continúa desarrollándose en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, a través de las plataformas virtuales, el Festival Artístico Cultural Charles García Plúas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Tiene usted una propuesta artística? ¿Tiene usted una propuesta artística? Si su respuesta es positiva, el tercer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues Bicentenario 2020, abre su convocatoria. Inscriba su propuesta hasta el 5 de octubre. Las bases las puede descargar en www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar y el GAD de Azogues. CCE. CCE. En tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Está en mis manos. Está en mis manos. Está en las mías. No más excusas. No con palabras. siendo consciente. Por mis abuelos. Por mis hijos. Por mi familia. Asumiendo un compromiso. Ahora el compromiso es nuestro. Detener la pandemia y reactivar al Ecuador. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ocho de la mañana con 2 minutos y regresamos aquí a su espacio informativo de Zona Cultura. Ingresamos ya al segmento de opinión y de entrevistas, pero antes les contamos la agenda de actividades para este jueves 27 de agosto. Hoy a partir de las 10 de la mañana, los museos de nuestra institución y en especial el Museo Etnográfico nos presenta la obra Los Sombreros de Paja Toquilla. A la 1 de la tarde, la Dirección de Fomento Artístico y Cultural nos presenta una obra de teatro ensayo denominada Minúsculos Navios. 18 horas, el conversatorio en torno a la cultura visual e iconográfica en el ámbito quiteño, un trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y a las 19:30, en Facebook Live y YouTube, disfrute de una nueva edición del Festival Internacional de Cámara junto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este preámbulo le damos el paso a nuestro compañero Darío Males, que se encuentra ya junto a nuestro primer invitado. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestro invitado. Nuevamente, la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a reflexionar en torno a la cultura visual e iconografía en el ámbito quiteño y virreinal americano. Se trata de un conversatorio titulado Iconografía e Historia Inmaculista en la Real Audiencia de Quito, que se llevará a cabo ya este jueves 27 de agosto a partir de las 6 de la tarde a través de todas las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí estarán participando Cristian Balseca con su tema La Virgen Eucarística en el Arte Virreinal Quiteño, la doctora Marta Romero con Colores para la Inmaculada, una aproximación al contexto de producción desde la ciencia, y finalmente nuestro invitado, el doctor Patricio Guerra, con el tema Gremios, Oficios, Solidaridad y Mutualidad. Justo él nos acompaña en esta mañana a través de las redes sociales para ahondar un poco más sobre este tema y también lo que va a presentar en este jueves. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y a las órdenes. Por favor, ¿de qué se trata esta temática que usted va a desarrollar, que se ha titulado de esta manera, Gremios, Oficios, Solidaridad y Mutualidad? Bueno, el tema trata sobre algo muy sustancial de la ciudad de Quito que lo tiene hasta ahora y que es el asunto de los oficios. Estos oficios tradicionales como la herrería, por ejemplo, la carpintería, ¿cierto? La talabartería, la platería, ¿no? Que eran ejercidos por mestizos e indígenas en la época colonial y que se incorporó al espacio quiteño de la ciudad, ¿no es cierto?, en determinadas calles y barrios, como por ejemplo mismo Santa Bárbara, San Roque, ¿no?, pero que estaban regulados por el cabildo. Los talleres, los procesos de aprendizaje estaban regulados por el cabildo y los artífices se agremiaron, porque el gremio es eso, ¿no? Precisamente para tener un beneficio mutuo, ahí estamos hablando de solidaridad, ¿no es cierto?, ¿no? Como defensa inclusive ante la competencia y también como parte de prestigio social. ¿Y cuál era esa relación que manejaban entre los talleres, las personas que las habitaban, esos talleres, y el cabildo? ¿Era una relación conflictiva o una relación más bien que fluía? Bueno, el cabildo lo que nombraba eran los alcaldes y veedores de oficios, ¿no? ¿Qué se vigilaba? Por ejemplo, que se tenga el permiso para abrir taller, porque solamente quien poseía ya la declaratoria de maestro podría abrir taller, y que los objetos realizados en el taller tengan el precio fijado y la calidad fijada. Pero eso a la vez también era una autoimposición del gremio, ¿no? Que querían salir a las... La regulación. Con este prestigio de que ellos cumplían con calidad y precio, ¿no? Claro, en determinado momento no es que la relación fue conflictiva, ¿no? Pero siempre al tener vigilancia del cabildo, ¿no es cierto? Había determinadas encontrones, diríamos así, con los oficiales del cabildo que procedían a pedir determinadas condiciones para mantener los talleres. Y ahora, si hablamos de periodos de tiempo, claro, estamos hablando de la época de la Real Audiencia, ¿no? Pero ¿existe algún momento en la línea histórica de estos oficios donde empiezan a aparecer los primeros gremios hasta la parte más extendida de la actualidad? Bueno, el gremio en sí es de herencia medieval, ¿no? Son muy antiguos. La Grecia, la Roma antigua tenían ya estas asociaciones. Los aurilegui, por ejemplo, eran un conjunto de explotadores o mineros del oro, diríamos así, ¿no? Pero como llegó a América, más bien es una organización medieval que pasó a España y, claro, luego nos vino a nosotros, pero que curiosamente en Quito tampoco se dio de una manera así tan excepcional como se dio en Europa, ¿no? Funcionaron, sí, pero, por ejemplo, no hubo un control, ¿no? Así total por parte del cabildo. Los talleres igualmente eran tanto, sobre todo los artísticos, ¿no? No se fijaban básicamente los procesos de aprendizaje, los exámenes, al menos no se ha encontrado ningún examen para acceder al de aprendiz a oficial y de oficial a maestro. Los libros de exámenes no se han encontrado, los libros de gremios igualmente, ¿no? Entonces eran un tanto informales en cuanto a su funcionamiento, pero estuvieron ahí, e inclusive, ¿no? Ya yendo al aspecto de la iconografía, eligieron a santos patronos dentro de esta mentalidad ultra religiosa que había en la colonia, ¿no? Como protectores de su agremiación, a quien solicitarle favores, ¿no es cierto? Y estos patrones eran santos que habían realizado el mismo oficio. San Eloy Platero, por ejemplo, era un obispo que fue platero y que fue patrono del gremio de plateros de Quito. Ellos tenían su altar en el convento de la Merced. ¿Y en qué momento de nuestra historia empezaron ya a diseminarse estos gremios hasta el punto de que ahora, ya en pleno siglo XXI, obviamente ya existen artistas que trabajan de manera independiente y solitaria sin que exista esa necesidad de vincularse con algún tipo de gremio? Bueno, hay algunos asuntos que se han mantenido, no tanto en forma de gremio, pero la mutualidad, la solidaridad, por ejemplo, ya está presente en asociaciones, en sindicatos, por ejemplo, ¿no? Algunos aspectos que tenían los gremios, como el asunto de lo funerario, por ejemplo, ¿no? Mucha gente del gremio tenía derecho a atención espiritual primero y luego a una bóveda de enterramiento, que era lo difícil en la colonia, ¿no? Es decir, enterrarse debajo de una iglesia, pero comprar un sitio era carísimo, pero entre todos, como gremio de carpinteros, por ejemplo, me invento, podían comprar una bóveda y tener derecho como agremiado a enterrarse ahí. Eso, por ejemplo, luego se transformó en lo que es hoy todo el asunto de la sociedad funeraria, ¿no es cierto? También el asunto del seguro, que lo tenemos hoy, vendría a ser una especie de herencia de estas formas de hacer de la colonia, ¿no? La mutualidad, la solidaridad, la coparticipación de todos por lograr un objetivo común. Bueno, ese es un poco esas repercusiones que se han trasladado en el tiempo y que obviamente ahora entonces los podemos observar. Eso mismo lo que sucedía aquí en la Real Audiencia de Quito, esa naturaleza de los gremios artísticos, ¿se replicaba en los virreinatos de Nueva Granada o en el caso de Lima? Claro, por ejemplo, los gremios de México, los gremios de Guatemala, tenemos gremios en Lima. Es decir, era una organización dentro de la administración sociopolítico-económica de la corona, diríamos, ¿no? Los talleres tenían que ser controlados, vigilados, los oficios, ¿no? En el libro de cabildos, que está en el archivo metropolitano, se ve que cada 2 de enero se nombraban estos alcaldes y veedores de gremios. Entonces, ahí tenemos gremios infinidad de gremios. Tenemos tejedores, calceteros, tenemos plateros, carpinteros, inclusive gremio de pintores, cuyo patrón era San Lucas, ¿no? Talabarterías, herreros, todos ellos tenían que ser agremiados para poder abrir taller, ¿no? Como digo, eso no se cumplió a rajatabla, pero hubo la presencia de estos gremios aquí en la ciudad de Quito como en el resto de América. ¿Y existía algún tipo de repercusión para algún artista o taller que no se sume a este tipo de asociaciones? Bueno, había sanciones por parte del Cabildo primero, pero yo pienso que la sanción más temida por los agremiados era la misma sanción de su gremio, de sus agremiados, ¿no? Uh-huh. Porque se vigilaba el prestigio. El ejemplo más claro es el de los plateros, por ejemplo. Los plateros fueron un gremio que tuvo una posición social muy especial dentro de la ciudad. Es decir, ellos mismos quisieron distinguirse del resto. Por el hecho mismo de trabajar en estos materiales nobles, preciosos, como es el oro y la plata, y muchos de sus trabajos iban enfocados justamente a la elaboración de objetos de culto, como cálices, custodias, ¿no es cierto? ¿No? Entonces se nota en las ordenanzas de los gremios, porque para erigir un gremio había que redactar unas ordenanzas que tenían que ser aprobadas por el cabildo, se nota, ¿no es cierto?, esa rigidez en el que el agremiado mantenga el prestigio del gremio, se mantenga en una buena conducta, tanto física, diríamos, una buena conducta social y sobre todo una buena conducta espiritual. Entonces, esta forma de asociación iba mucho más allá de por ponerle un nombre, ¿no? Por ponerle un control de calidad a su trabajo, también era un control de su personalidad frente a la sociedad. Claro, pero más que todo es beneficiarse mutuamente, ¿no? Es decir, es la mutualidad, ¿no? Uno solo hace poco, entre muchos hacemos bastante. El auxilio era primero en el trabajo, ¿no? En la colonia, si no se entregaba un trabajo en el plazo establecido, había pena de cárcel. Pero muchas veces un maestro se enfermaba, por ejemplo. Entonces, el gremio le daba terminando ese trabajo. También se dotaba a hijas de agremiados. Para casarse o para entrar en un convento era necesaria la dote. Y las dotes eran unas cantidades altas de dinero, 1.500, 2.000 pesos de aquel entonces. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 100.9 FM y 940 AM, estamos en entrevista esta mañana junto al doctor Patricio Guerra, cronista de la ciudad de Quito, historiador e investigador, nos acompaña y él nos está hablando sobre la temática del conversatorio que va a desarrollar este jueves, denominado Gremios, Oficios, Solidaridad y Mutualidad. Por favor, doctor, ¿existe algún tipo de ejemplo dentro de la infraestructura del casco colonial donde haya existido, se puede evidenciar ese ejercicio de mutualidad, donde realmente han tenido que trabajar en gremio para construir algún tipo de obra? Claro, a ver, primero el nombre de las calles, ¿no? Por ejemplo, usted debe haber visto que en la Venezuela hay un rotulito abajo que dice la calle de los plateros, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Entonces, evidencia que en esa calle se instalaron algunos talleres de plateros. Y asimismo tenemos calle del Comercio Bajo, calle del Algodón. Esta era una disposición que venía de la Edad Media en donde los oficios estaban retirados en determinados barrios para no contaminar inclusive, ¿no? Con olores, los tintoreros, por ejemplo, que tinturaban las telas, ¿no? Eso en Quito no es tan así a rajatabla como se dio en Europa, ¿no? Sí se diseminaron los talleres, pero ya tenemos estos nombres de las calles como evidencia, ¿no es cierto? ¿No? Pero luego también tenemos altares construidos, ¿no es cierto?, por estos gremios, ¿no? Como digo, el de San Eloy en la iglesia de la Merced, ¿no es cierto?, en la iglesia del Sagrario también, porque invariablemente nos toca hablar también de otro tipo de asociación que son las cofradías, y que eran asociaciones ya eminentemente piadosas, eso sí, ¿no? Pero muchos gremios derivaban de cofradías, ¿no? Es decir, somos carpinteros porque el gremio era la asociación de miembros de un mismo oficio, o sea, solo carpinteros, o solo pinteros, o solo pintores, ¿sí? Pero devienen en cofradía al momento en que eligen un santo, le hacen un altar. Entonces, hay algunos altares, imágenes, inclusive mandadas a hacer por gremios y que se encuentran hoy en la ciudad de Quito. Se los puede ver. Perfecto. Y el toda esta asociación de los gremios en la época tenía algún tipo de rol dentro de la política virreinal del momento, o más bien tanto la política de la Real Audiencia como la parte de los gremios se manejaban completamente paralelos, no había ningún tipo de influencia ahí. Bueno, es parte de la del manejo de la población, ¿no es cierto? ¿No? Y entra dentro de esto del asunto de la política administrativa, sobre todo de los cabildos, porque los gremios se asentaban básicamente en ciudades, ¿no? Y una tarea del cabildo era justamente regularlos y controlarlos, ¿no? Ya, por ejemplo, para el siglo XVIII en la misma España se va a prohibir un poco el funcionamiento de estos gremios y de cofradías, porque también favorecían asuntos políticos en contra de la monarquía por el aspecto de reunión, ¿no es cierto? ¿No? Al necesitar también un fondo económico importante, ¿no? Porque necesitaban dar préstamos, necesitaban armar el altar a su santo patrono, ¿no? Los gremios fueron perdiendo interés, importancia, y ya para el siglo, de la mitad del siglo XIX en adelante, fueron decayendo hasta desaparecer como tales. Perfecto. Ahora, cuando hablamos un poco de esta etapa de la historia de nuestro país, cuando éramos parte de la Real Audiencia, generalmente nos referimos a la parte material, ¿no? Al arte colonial, a lo que queda en infraestructura, en textos, pero generalmente esa partecita, lo que constituye a las relaciones humanas, suele existir como una tendencia a irse olvidando o irse, por último, perdiendo. ¿Cómo usted como cronista de la ciudad ha ido recopilando esta información? ¿Ha sido un trabajo complicado? Bueno, lo primero es el cabildo registraba las actas, ¿no? Como estos nombramientos que hemos hablado del 2 de enero, y esa documentación se encuentra en el Archivo Metropolitano, por ejemplo. Otro importante documento para investigar el asunto de gremios es el juicio que le siguió el gremio de plateros a su alcalde, a su cabeza, ¿no? Porque le acusan de haberse robado las joyas de la imagen de San Eloy. Pero en los expedientes que se adjuntan al juicio es riquísimo ver cómo se movían los gremios, ¿no? La participación, la organización. Hay algunos contratos de obra, por ejemplo, ¿no? Que se hacen y que están en el Archivo Nacional, ¿no? Contratos de obra para la realización de determinada capilla, uno, o determinada pintura. Entonces ahí también se puede ver, ¿no es cierto?, qué se establecía. En base a este asunto relacionado al arte, ¿no? Y también lo más interesante que yo encontré en el Archivo Nacional son los contratos de aprendizaje. Es decir, cómo los padres a los 12, 14 años le llevaban al niño ya adolescente a donde un maestro para que empiece el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces hay una serie de condiciones, de obligaciones y derechos de parte y parte, y luego de unos 4 o 5 años subirá a oficial, pues conocía el oficio, y luego a maestro. Entonces ahí está clarísima la participación y la presencia de esta asociación gremial. Perfecto. Parte de esto, no se olvide, gente, que el próximo 27 de agosto, ya a partir de las 6 de la tarde, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estará desarrollándose en el conversatorio titulado Iconografía e Historia Inmaculista de la Real Audiencia de Quito. Esta es una propuesta que lleva adelante los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará participando nuestro invitado, el doctor Patricio Guerra. También estará la doctora Marta Romero y también el licenciado Cristian Balseca, para que no se lo puedan perder. Con eso nosotros queremos agradecer a nuestro invitado, el doctor Patricio Guerra, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La invitación a la ciudadanía. Claro que mi charla ya no va a versar sobre el asunto inmaculista, ¿no? Porque se va a empezar ya con otro tipo de temática, en este caso que sería la cultural, la social, ¿no es cierto?, dentro de la organización social de la colonia. Con eso iniciaríamos ya estas temáticas. Perfecto. Con eso queremos agradecerle su participación. Muy amable. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, nos reencontramos nuevamente con ustedes. Estamos acá en el segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos con un nuevo invitado y vamos a conocerlo. Por supuesto, saludamos como todos los días a quienes nos acompañan en la 100.9 en Radio Cultura FM, en 940M Radio CC, en www.radiocc.com.es. Queremos presentarles, contarles sobre nuestro invitado. Él es Manuel Alejandro Castillo Congo. Él nace el 17 de octubre de 1989 y nos llamó la atención, por supuesto, lo que es su trabajo en cuanto a la plástica. Nosotros de acá damos el espacio siempre a quienes hacen esta actividad tan interesante, tan importante, de lo que es el arte y la cultura. Dentro de eso están las maravillosas pinturas, el arte de la plástica, por supuesto, y nos ha llamado la atención, como les decíamos, el trabajo de Manuel Alejandro. Él, por ejemplo, nos entregaba una ficha, las fichas técnicas de cada una de sus obras, donde él hablaba, por ejemplo, de intriga, con máscaras, de lo que es otra de sus obras, Cóctel, donde se puede observar precisamente en un cuadro lo que es el vaso, lo que se tiene dentro de como contenido en esta parte, el cuadro con las manos y todas estas detalles y particularidades que a nosotros en particular nos llamó mucho la atención, y por eso queremos conocer más sobre el trabajo de nuestro invitado Manuel Alejandro. Manuel, gracias por acompañarnos de estos minutos de acá en Zona Cultura. Conozcamos más entonces de su perfil, de su trayectoria, desde cuándo este gusto por la plástica. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Tengo el gusto por el arte plástico, no sé si por el arte plástico, pero sí por el dibujo desde muy pequeño. Y después me fui vinculando quizás un poco tarde, después de un curso que seguí en diseño gráfico en el CECAP, me fui vinculando un poco más a la plástica. También contribuyó mucho, antes habían los mis espacios juveniles y yo asistí a uno de los mis espacios juveniles y tuvimos un proyecto social con unos amigos, entre los cuales teníamos un proyecto de hacer graffiti murales. Entonces, esto me fue vinculando un poco con distintos artistas del arte urbano, si bien es cierto, lo mío es más de caballete, pero fueron mis primeros acercamientos con el... se me abrieron... Me empezaron a conocer algunas personas y me invitaron a algunos eventos, por ejemplo, la Fundación Casa de Colores, que tiene su trabajo en Huácul específicamente, hicimos con algunos chicos pintura en vivo, y esos fueron los primeros acercamientos que tuve. Después, últimamente, me invitaron de Machala también, hice un breve retrato al alcalde de Machala en un evento igual de jóvenes. Entonces, de esa manera yo me fui vinculando y me he ido vinculando. No ha sido un proceso rápido, más bien ha sido un proceso lento, un tanto complicado, porque el empezar como yo empecé, de una manera más independiente, pues tú tienes que ir buscando las maneras de cómo poder continuar haciendo tu trabajo. Pero, bueno, hasta el momento he podido hacerlo. Y claro, hoy en día con el tema de las redes sociales, Facebook, Instagram sobre todo, es un medio en el cual puedo difundir mi trabajo y que gente la puedo ver y dar a conocer. Sin necesidad de, anteriormente creo que tenía que solicitar espacios y demás, y se complicaba un poco la situación que tuve como para incursionar en las artes. Claro, Manuel, su trabajo en cuanto a la plástica que decíamos, en particular lo que estamos hablando en esta entrevista, ¿usted es autodidacta? ¿Dónde realizó sus estudios? ¿Cómo se inspiró precisamente para el inicio de los trabajos? Sí, a ver, yo cuando desde niño pues lo hacía. Tuve algún curso de niño también, y después con el tema específico de la plástica, ingresé a la Escuela de Artes Gráficas del CECAP. En esa época había un curso que es un curso técnico de un año en donde trabajas el tema de diseño manual y también digital. La carrera es diseño gráfico. Entonces, una vez terminé esto, que fue como la formación que tuve, yo ya continué por mi cuenta. Pero el tema específico del óleo, lo fui aprendiendo con la práctica. En el curso que tuve no hice óleo, pero sí hice de examen, sí tuvimos que presentar una obra. Yeah. Algunas obras, porque nos enseñaban en algunas técnicas, obviamente enfocado más al diseño, pero bueno, pues yo ya fui desarrollando el tema de él, pero lo aprendí independientemente. No fue planificado aprenderlo independientemente, no es una decisión que dije, no, quiero ser autodidacta, sino que era de esa manera. Claro, y decimos, en cuanto a las personas que usted admira, en cuanto a la pintura, la plástica, de aquí, de nuestro país, y además conociendo ahora a personajes del mundo, ¿no? Porque sus obras, precisamente a través de las redes sociales, reciben comentarios, reciben opiniones de gente de todo el mundo, Manuel. Sí, recién tuve una crítica de un pintor español ya reconocido, Gabriel Picar, pude acceder a esta crítica internacional por una, no sé si llamarlo empresa, pero son coleccionistas de Londres que tienen un programa que se llama IBEX, bueno, la empresa se llama IBEX, y tienen un programa que se llama IBEX Insider. Entonces, dentro de estos grupos, pues me seleccionaron para una crítica. Entonces me dieron una, fue mi primera crítica internacional, que me la hizo Gabriel Picar, precisamente con, de una de mis últimas obras, que se llama Humanidad en Riesgo, que es el cuadro que trata sobre lo que estamos viviendo ahorita con el tema de la pandemia. ¿Ya? Entonces sí, he tenido, gracias a las redes, acercamientos con gente del extranjero sobre todo. Claro, dentro de las exposiciones de nuestro invitado, amigos y amigas, queremos recordarles, en esta mañana estamos conversando junto a Manuel Alejandro Castillo. Él es pintor, se dedica a lo que es este trabajo de la plástica, como decimos, habíamos conocido el trabajo de él precisamente en redes sociales, nos llamó mucho la atención esta crítica internacional que ahora se tiene a través de las redes sociales. Les hablamos de las exposiciones. Manuel ha presentado en la Asociación Casa de Colores de Huápulo, la pintura en vivo en Casa de las Juventudes en Machala, lo que ya nos decía, el retrato al alcalde como una pintura en vivo. Son trabajos muy interesantes, Manuel, y además esta parte también trascendental de sus estudios en cuanto a diseño gráfico. Sí, son oportunidades que te van dando para poder presentar tu trabajo. Todavía no he buscado ni he hecho exposiciones en vivo, por aquí puedes ver una de mis obras que están atrás. No he hecho exposiciones en vivo porque quiero preparar algo más sólido, una temática un poco más amplia, como para poder realizar eso y que ya puedan ver las cosas en vivo. Por el momento, ya te digo, ha sido grato las personas que de alguna manera me han ido abriendo las puertas y porque han visto sobre todo mi trabajo en redes sociales, que es en donde más lo difundo. No está todo, porque hay cosas que uno prepara y todavía no las muestra, precisamente porque creo que si tú preparas para el futuro una exposición, muchas de las veces, si tú difundes todo, un poco se pierde el interés de la gente, porque por ahí dicen, voy a ver lo que ya he visto en redes sociales, pero eso no quiere decir que no haya un trabajo detrás y que no sea bueno o estratégico crear obra aparte, que es lo que estoy haciendo ahorita, creando obra aparte de la que ya está difundida, como para poder presentarle para que la gente pueda ver. Claro, hablemos, Manuel, de lo que es esta obra en particular que nosotros al inicio de esta entrevista les contábamos a nuestros amigos oyentes y al final les vamos a decir cómo lo podemos ubicar en Instagram a Manuel Alejandro Castillo para que ustedes puedan disfrutar, dejar su comentario de si le gusta o no le gusta la obra, qué le parece a cada uno de nuestros oyentes, por supuesto. Pero hablábamos y vamos a trasladarlos a la gente al título de lo que es esta obra, Intriga, Trabajo en óleo sobre tela. Usted nos colocaba en la información que es una primera entrega en acrílico y uno de los primeros acercamientos suyos de la pintura. Está una mujer sosteniendo una máscara en este caso, y la máscara es del conocido personaje, como se lo denomina, al Anonymous, como un primero de sus trabajos. Comentémosle detalles del público. Sí, una vez terminé el curso, esta la hice en el 2012, una vez terminé el curso quise hacer ya algo en acrílico, entonces esa fue literalmente mi primera obra. Entonces, para realizar esa obra vi una máscara de Anónimos que tenía, y un poco como no tenía toda la referencia, hice una como composición a lápiz primero y después la trasladé. Al inicio tenía dudas de, por ejemplo, temas del color del cabello y demás, pero después, porque siempre está el tema de que a veces se ven muy por ahí, no hay, en mis obras no vas a ver todavía el tema del mestizaje y demás. ¿Ya? Pero en esa obra yo sí tenía esa duda de trabajar quizás un rostro más mestizo, pero no lo hice porque precisamente Anónimos no es que nace acá, nace afuera. Pero Intriga, lo que yo quería un poco acercar a la gente, es a cuestionarse sobre quiénes están detrás de todo, y que muchas veces parece que todos tenemos la mentalidad de que Anónimos es un hombre, pero quizás no. Claro. Entonces es una invitación a preguntarse qué hay detrás de las cosas, a cuestionarse si realmente son como nos las dicen o qué más hay. Entonces esa es como la idea que yo tenía al realizar esa primera obra. Esa es la primerita de todas. Por eso es que también se puede ver cuando ustedes entran al Instagram y vean el detalle. Todavía no está tan definido. Claro. Un poco me costaba un poco encontrar la definición, sobre todo darle a la piel más naturalidad. Me costaba porque el acrílico es distinto que el óleo, se seca más pronto y para mí se me hace mucho más difícil llegar a darle detalle en acrílico. Pero bueno, creo que fue la primera y esa obra está en España. Como te dice Manuel, nos invita también a redescubrir otras ideas, ¿no? Otras temáticas, como usted dice, Anonymous. La gente tiene mucho por descubrir detrás de eso y para eso puede servir la plástica, la pintura. Ajá, sí, es una puerta a mirar las cosas un poco de otra manera, a abrir un poco la mente y a preguntarse si las cosas son tal cual pensamos. Muchas veces no. Entonces, bueno, yo buscaba con esa obra eso. Después están las demás, está la del cóctel, igual, la del cóctel, mi idea del cóctel y mi idea con las manos es que la gente un poco se pregunte quién está detrás de la mano, porque no se ve el rostro, porque por ahí se ve el vestido, se ve el cóctel. Y muchas veces encontramos a gente que nos puede entregar, digamos, cosas, pero no sabemos qué intención tienen. Estar en medio de la fiesta con un montón de gente que no conoces, que no te preocupas quién es y que de pronto no sabes si es positivo lo que te puede dar o si es negativo. Entonces, el tema del cóctel es como un ambiente de fiesta, vivimos como sociedad en un ambiente como de fiesta, pero no nos preocupamos sobre quién está detrás de las apariencias. Es decir, todo se ve bonito, pero no sabemos quién está detrás de esa apariencia que aparentemente es bonita. Entonces, es mi idea. No sé si la logro transmitir porque los cuadros de las manos son bastante simples, pero cada uno tiene significado. Todos los detalles que estén en las manos tienen significado. Por ejemplo, acá tengo la obra que está detrás. ¿Ya? Y tiene significado en el tatuaje. Pareciera que no, porque es una mano así, que después no te dice nada, pero tiene significado en el tatuaje porque cuando yo iba a hacer esta obra, salí con una amiga y le tomé una foto a su mano, y ella tiene un tatuaje que para ella representa un árbol y la raíz. La raíz que para ella significa que hay algo que nace, pero el árbol que significa que lo que nace muere y lo que muere nace. Entonces es como el paso de la vida, pero no quiere decir que si en determinado momento el cuadro está así, por ahí primero yo lo pinté así, lo pinté con otro fondo, un fondo un poco amarillo, azul y rojo, más semejante al tema del fuego, que significaba que algo había muerto, que algo había muerto. Entonces, si este cuadro, por ejemplo, tú lo haces rayos X, tú vas a ver detrás de este cuadro otro fondo que es como ese fuego. Y en este momento está para abajo porque ha nacido algo. Entonces, fue como cuando yo hice este cuadro, pensaba entre todas mis decisiones anteriores y las decisiones que estoy por tomar. Entonces, este cuadro significa eso, esa vitalidad que para mí me dio la pintura, tomando de referencia el tatuaje que tenía mi amiga en su mano. Asimismo, después de estar tocado de otras manos, en donde tiene, que es de otra amiga, igual le tomó una foto que está un yunque. Y el yunque, por lo general, significa estabilidad. Entonces, el significado quizás no está en la mano en sí, pero sí en lo que la mano contiene. ¿Ya? En estas obras, con la del cóctel también, el significado quizás no está en la mano en sí, pero sí está en el cóctel que te entrega. ¿Qué intenciones tiene mi cargo en el cóctel y quién está detrás? Son más o menos lo que busco, que no sé si lo logro porque es un poco complejo solo ver una mano y si después no comprendes el tema del tatuaje, no lo entiendo. Entonces, hoy estoy ya trabajando otro tipo de obra que puede ser un poco más comprensible, sin tanta explicación, pero al menos eso se tiene. Claro, perfecto. Manuel, queremos agradecerle por estos minutos que usted nos ha compartido acá en nuestro espacio informativo de Zona Cultura. Como les decíamos, nosotros aperturamos siempre a quienes hacen arte y cultura, y dentro de eso está la plástica, por supuesto. Queremos dejarle los últimos minutos para que le invite al público cómo lo encuentran en la cuenta de Instagram, en todas sus redes sociales, cómo pueden acercarse más a su trabajo, y quienes hacen arte y cultura, por supuesto, que se interesen en su exposición, y por qué no tener muy pronto una obra de usted ya en los diferentes espacios, las galerías de arte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de tantos espacios que tenemos en la ciudad y en el país. Su invitación entonces, Manuel Alejandro, y su despedida. cortito antes de despedirme, ya hay una obra también que está en una colección igual de acá de Ecuador, privada, que es Arte, Arte de Ecuador. Es la única que está. Y ojalá, como dices, se pueda próximamente en la Casa de la Cultura, pues tener alguna obra, dar alguna obra. Gracias por la entrevista. Me pueden encontrar en las redes sociales como Manuel Alejandro, en Instagram como @manuel.alejandro.c y en Facebook igual como Manuel Alejandro. Perfecto. Le agradecemos, amigos, a el joven Manuel Alejandro Castillo, que nos ha acompañado acá, contándonos sobre su gusto por la plástica y estas actividades que ustedes la pueden visitar tanto en su cuenta de Instagram como en Facebook y disfrutando de las obras de carácter artístico con la plástica. Manuel, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien y muchas gracias. Nos despedimos. Adiós. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música activa tus sentidos. En estos 76 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invitamos a disfrutar del 6º Festival Internacional de Música de Cámara, con la participación de Ucrania, Argentina, Chile, España, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú y el anfitrión Ecuador. No se lo pierda, del 25 al 28 de agosto, a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, a las 7:30 de la noche. CCE, en tu casa. El Centro Cultural Huasipungo les saluda con amor, con cariño y con solidaridad. El Centro Cultural Huasipungo y la Orquesta Quichuar han planificado el primer encuentro latinoamericano de orquestas juveniles. El chunguito, mi corazoncito. En el evento se desarrollarán conciertos, clases magistrales y conferencias que se dictarán los meses de agosto y septiembre. Para nuestros queridos amigos, contamos con tu apoyo. Ingresando a la página asvaca.com. Ese brazo solidario que conforman nuestras comunidades. Primer encuentro latinoamericano de orquestas juveniles. CCE, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Música continúa con su campaña La Música No Para, y en medio de esta iniciativa, para este sábado 29 de agosto, la institución presentará el concierto Larry Salgado y Orquesta de Cuerdas, donde estarán interpretando canciones de películas, el pop americano y también europeo, con la participación de los cantantes Janet Salgado, Melina Silva y también Daniel Páez. Recibimos en esta mañana a nuestro invitado, el músico y protagonista de este evento, Larry Salgado. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Darío. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy contento, pues, para hablar de este concierto que presentaré este fin de semana. Larry Salgado y Orquesta de Cuerdas es la propuesta para este sábado. Por favor, cuéntenos cómo está planteado este concierto. Bueno, este concierto, el formato de este concierto, de esta orquesta, es muy particular. Es un grupo de cuerdas de 15 músicos, acompañados por una base rítmica y cantantes, ¿no? Entonces, hemos seleccionado algunos lindos temas de películas, temas de películas de las grandes orquestas, ¿no? Porque esta es una orquesta que se asemeja a las orquestas que habían antes de los 60, 70, cuando se usaban grandes orquestas para interpretar la música popular con alto nivel. Entonces interpretaremos temas de película, temas de pop, de disco, los temas que han hecho historia, con lindos arreglos y con buenos cantantes que estoy segurísimo que a la gente le va a gustar, les va a gustar también recordar aquel